Abuela, ¿tú qué hacías cuando ibas a la trilla? Ah, yo me lo pasaba muy bien porque era pequeña. Mi madre iba a ayudarle a mi padre. Y allí era un día, eran unos días muy bonitos para los chiquillos porque jugábamos mucho y los abuelitos y la gente mayor ponía las caballerías para dar vueltas a la era, para que sacaran. La espiga era, el trigo es una espiga. Y la caña de abajo es la paja. Entonces tenía que salir por un lado la paja y por otro lado el grano del trigo o de la cebada. Y luego pues, nos lo pasábamos muy bien porque los abuelitos, mi padre y la gente más mayor, era una era de toda la familia. Cada día hacían la trilla para uno. Entonces nos subían al trillo, que el trillo era una cosa muy grande, como si fuera una madera muy grande y muy ancha, lo menos de 2 o 3 metros y larga también de 3 o 4 metros, y bajo lleva como unos cuchillitos, con unos cuchillos. Y ahí es lo que cortaban la paja, el trigo y todo eso. Pero ahí los chiquillos subíamos al trillo y lo pasábamos muy bien. Y a los caballos, para dar las vueltas y que no se marearan ya las caballerías, cogían y les ponían en los ojos un trapo grande porque de tanto rodar se mareaban, ¿eh? Y nosotros luego, cuando ya se terminaba la paja y la trilla y todo eso, entonces cogían y con unas orcas grandes que son muy grandes, de madera y llevan 4 ganchos delante, pues la gente mayor cogían y aventaban en la paja. Y cuando aventaban la paja así, ¿eh? Entonces por ahí caían los granos de trigo y todo eso, y de cebada. Y entonces lo recogían y lo pasábamos muy bien todos, pero era de mucho trabajar, porque la gente entonces no tenía los medios que hay ahora. Pero lo pasábamos bien porque no había otra cosa. Y luego cuando nos subían arriba del trillo, todos los chiquillos arriba queríamos subir, ¿eh? Y eso se terminaba el verano y allí comíamos, todos los días comíamos en la era. Subían las abuelas, bueno, mi madre, por ejemplo, me subía la comida de caliente, comíamos allí, pues arroz al horno, paella, macarrones aún no habían, ¿eh? Y lentejas y ensaladas, cosas del monte y de esto, y melón y tomate y todo eso, que ya está. Sí. Pues.